Este caso es importante, ¿qué le pasó a Leonor María? Este caso es importante, ¿qué le pasó a Leonor María? Se enamoró de un estudiante y todo se lo creía. Se enamoró de un estudiante y todo se lo creía. Cansado de aconsejarte, no me hacía caso, Leonor. Cansado de aconsejarte, no me hacía caso, Leonor. Hoy la novia del estudiante no es la esposa del doctor. Hoy la novia del estudiante no es la esposa del doctor. Y esto bajito es pa' que llueve. Cuando yo te aconsejaba, tratabas de molestarte. Tratabas de molestarte, me decía que te gustaba porque era un buen estudiante. Ay, me decía que te gustaba porque era un buen estudiante. Eso que a ti te ha pasado, a mí sí me da dolor. Eso que a ti te ha pasado, a mí sí me da dolor. Hoy en día que él es doctor, hasta en cita te ha dejado. Hoy en día que él es doctor, hasta en cita te ha dejado. Eso le pasó a Leonor por creer en el doctor, tanto que le aconsejé y no me quiso entender. Ay, Leonor se enamoró de un doctor y la engañó. Eso le pasó a Leonor por pasear con el doctor. Ay, Leonor se descuidó y el doctor la vaciló. Ay, pobre.